Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina, el pastor Horacio Rodríguez en la conversación. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, deseando que continúen gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Y se nos están acabando las conversaciones, ¿no te parece? Sí, pues estamos en la lección o en el estudio de la conversación número 11. ¿Qué te parece? ¿Cómo ha avanzado el tiempo? Pasa rápidamente, inexorablemente. Inexorablemente pasa el tiempo. Y seguimos con esto de los vestidos y las vestiduras. Recuerde usted, amable oyente, que estamos viendo vestidos de gracia, o sea, dones que Dios nos entrega gratuitamente, sin merecer. Simbolizados por medio de la vestimenta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Exactamente. Son maravillosas realmente estas vestiduras figuradas de la Biblia, que a veces dicen más con lo que tienen, con lo que muestran, con lo que hacen, que con la Escritura. La verdad es que ha sido muy interesante hasta la fecha ir viendo estos pormenores, digámoslo así, de lo que son las vestiduras. Puntualmente, esta semana, Horacio, vamos a estar en torno a un vestido de bodas. Y un vestido de bodas es algo muy especial. Yo me imagino que tú te acuerdas el momento cuando vistes a la prometida vestida con ese vestido blanco. Es puro suspiro. Claro que sí. ¿Cómo lo voy a olvidar? Lo que me dijeron ahí, no me acuerdo mucho. ¿Para qué te voy a decir? Yo recuerdo una vez un predicador decía eso justamente. Mire, si yo creo que la bendición es muy importante para un matrimonio, pero lo que habla no es tan importante, porque lo que quieren ellos es encontrarse, ¿no es cierto?, a hacer quizá del matrimonio algo muy especial. Quizá no sea que no es importante lo que sucede, el nerviosismo del momento, claro, y todo lo demás, y que algunas cosas solamente queden en la memoria y otras se borren. Claro, el mundo se dio vuelta hace unos meses con una boda muy real que hubo, o boda real, digamos. Muy real, claro. Que, sí, fue real la boda. Y se transmitió. Pero la Biblia nos habla de un vestido de boda. Interesante eso. Vamos a ver qué es lo que nos quiere mostrar nuestra conversación. Yo creo que antes de entrar a esto del vestido de boda, creo que sería bueno que diéramos un poquito el contexto. Uh-huh. Tenemos que decir que esta es una parábola de nuestro Señor Jesucristo, pero esta parábola está en un contexto dado que aparece justamente en el capítulo 21 de San Mateo. Siempre los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes estaban tratando de entrampar a Jesús. Siempre andaban tras él tratando de entramparlos. Y allí en el capítulo 21 justamente le hacen una pregunta a él de con qué autoridad él hacía las cosas, y él les contesta con una contrapregunta, claro, donde le dice, bueno, si ustedes me dicen si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres, yo les contesto la pregunta. Y ellos ahí se vieron pillados, así que dijeron, no lo sabemos. Bueno, entonces yo tampoco les contesto. O sea, la verdad, las cosas no era que no lo sabían, sino estaban titubeando porque peligraban. Si la respuesta era de un lado, claro, si era de Juan, bueno, síganlo. ¿Por qué no lo siguieron? Claro, y si no era de Juan, entonces ¿de quién era? Y la gente creía en Juan. Exactamente. Entonces ellos quisieron entrampar a Jesús y Jesús los entrampó a ellos. Claro. Entonces ahí ya ellos no pudieron decir nada. Pero luego él cuenta una parábola de un hombre que tenía una viña y la arrendó. Y hubieron, desgraciadamente, a quien se le arrendó la viña eran unos tipos malvados que, cuando él mandó a cobrar lo que le correspondía, no era ningún favor, no iba a pedir limosna, la viña era de él, se la había arrendado, y cuando le mandó a pedir, bueno, estos labradores agredieron a quienes iban a cobrar y finalmente le quitaron la vida, y él manda nuevamente, sucede lo mismo, y finalmente mandó a su hijo y dice, bueno, tendrán respeto por mi hijo, pero claro, ellos lo mataron también. Entonces ahí el Señor Jesús les pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, estos mismos que estaban tratando de entramparlo, le dice, bueno, seguramente serán castigados. Y ellos estaban dando la respuesta justamente de lo que iba a suceder, porque... Con ellos mismos. Exactamente, los labradores eran ellos, los labradores malvados eran ellos, y la viña era... No era de ellos. No era de ellos, y también era el lugar donde ellos estaban trabajando. El Señor había enviado profetas, habían sido muertos, habían sido apedreados, y mandó finalmente a su hijo y dijo, tendrán respeto por él, y también le quitaron la vida. Mire, el capítulo 21, Horacio, es un capítulo, a ver, vamos a decirlo de esta manera, es un capítulo desafiante. Si tú recuerdas que muchas veces Cristo hizo milagros, y les dijo a la gente, por favor, no lo cuenten. Sí, vayan a cumplir la reglamentación, la ordenanza que hay estipulada en relación a esto, pero hay que ir limpio, en el caso de los leprosos. Pero no se lo digan a nadie, porque esto uno lo encuentra medio extraño, pero entorpecía un poco la labor de Cristo. Pero aquí en el capítulo 21, Cristo ya no se esconde más, y abiertamente se muestra como quien es, y empieza a atacar la problemática de fondo que había con esta gente, tratar de sacarlos de ese problema que tenía. Puntualmente, nuestra conversación va a estar en torno a esta idea, Horacio, de que a veces hay cristianos que no han experimentado la gracia transformadora de Cristo, y están viviendo el cristianismo, según ellos, están viviendo el cristianismo. En otras palabras, no están listos para colocarse el vestido de boda, que es el que les va a dar la entrada al cielo. Realmente nadie va a entrar. Entonces, eso es lo que está mostrando de alguna manera el capítulo 21, y le está diciendo, mira, ustedes son los dirigentes, ustedes tienen los oráculos sagrados, llamémosle así hoy día, trayéndolo a nuestros días, ustedes tienen la Biblia escrita, lista para mostrarla, para que todos la lean, pero están distorsionando la verdad, están llevándose a lugares equivocados la verdad que hay intrínsecamente puesta allí, uh-huh. abiertamente puesta allí, y lamentablemente eso les va a traer terribles consecuencias. Y otro aspecto que muestra este capítulo es cómo se ha endurecido el corazón de esta gente. La verdad, las cosas, Horacio, que a veces uno critica fuertemente la actitud de estos personajes, estos sacerdotes, ancianos, cuarenta ancianos, son los dirigentes de la iglesia, los que más saben, pero están tan endurecidos, es tan grande lo que están desechando, que Cristo está desesperado, voy a decirlo de esa manera, para que cambien, porque ellos realmente necesitan un cambio. Y esto está tratando de mostrarse aquí en el capítulo 21. Por eso que estos días son de actividad, de fervor de Cristo, para traerlos realmente a lo que deben hacer, porque lamentablemente los dirigentes estaban llevando no solamente ellos, sino estaban llevando al pueblo al error. Fíjate. Y a la equivocación. Ahora, no era por ignorancia que lo hacían, ¿eh? Pero era porque, desgraciadamente, ellos habían hecho prevalecer sus conceptos, sus prejuicios o preconceptos, ajá, habían prevalecido por sobre la Escritura, porque ellos sabían lo que iba a suceder. Ellos no estaban ignorantes en cuanto a la venida del Mesías, porque las profecías así lo estipulaban, y ellos tenían los elementos como para saber en qué momento iban a nacer el Mesías y dónde iban a nacer. La prueba está que cuando llegaron los magos allí ante Herodes y le preguntan, él manda llamar a estos dirigentes judíos y les pregunta, y ellos le dicen la ubicación. Claro, ellos le dicen sí, que iba a ser Mastú, Belén, Efrata pequeña, y recitan ahí lo que correspondía a la profecía, pero ellos no se inmutaron. Estos hombres que venían de lejos habían estudiado, habían visto y sabían que en ese momento iba a ocurrir algo importantísimo. Y ellos no lo sabían. ¿Por qué? Porque ellos tenían ciertos prejuicios, preconceptos, de que el Mesías tendría que nacer seguramente en el palacio, iba a ser parte de ellos, y el Mesías que llegó fue tan diferente al que ellos esperaban. Claro, claro. Ah, entonces, ellos no estaban en ignorancia en cuanto a esto, pero desgraciadamente estaban lejos de lo que el Señor había pedido. Y aquí, en esta parábola que aparece, el Señor les muestra claramente, y ellos se dan cuenta que estaban hablando de ellos. Hay, mira, hay unos versículos que son los últimos justamente del capítulo 21, para ver la claridad con que ellos entendieron, porque alguien claro. podría decir no lo entendieron, sí. no visualizaron lo que Cristo estaba diciendo. Dice el versículo 45 del capítulo 21, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. O sea, no eran ignorantes, ¿te claro. fijas? Entonces hay una doble causa para ser juzgado de mala interpretación y de no querer aceptar. Pero mira, el siguiente dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. O sea, mira la situación que se da. Seguían con la idea de eliminarlo, de sacarlo. No podían hacerlo porque el pueblo lo tenían por profeta. Claro. Entonces, en eso nomás estaban topando, pero ellos querían desecharlo, querían eliminarlo. Y qué terrible es que era el Mesías que estaban esperando y ellos sencillamente lo desecharon porque no estaba de acuerdo con lo que ellos pensaban. Claro. Con lo que ellos pensaban, no con lo que estaba escrito, sino con lo que ellos pensaban. Entonces, desgraciadamente hay quienes han oscurecido las Escrituras, han guardado las Escrituras en lugar de enseñarlas, han estado guardando las Escrituras y le han dado a veces una interpretación muy privada, siendo que la misma Biblia dice que no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, nosotros nos encontramos aquí con que el Señor tiene que hacer frente a estas personas. Bueno, y en este contexto es donde se desarrolla precisamente estas parábolas. El Señor siempre estaba dejando enseñanzas mediante parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas son difíciles de olvidar. Cuando uno le cuentan una historia, a veces recuerda la historia. Sí. Entonces, él siempre recurría a las parábolas y les contaba estas historias y de ellas sacaba la enseñanza que quería dejar en los corazones de sus oyentes. Claro, uno se pregunta por qué los discípulos, incluso la Escritura, perdón, dice que efectivamente él les hablaba solamente por parábolas. Pero no era para dejarlos sin el conocimiento, sin el entendimiento, sino porque efectivamente la parábola, como tú dices, tiene tanta enseñanza. Y un detalle muy interesante grande. Que la parábola trae cosas conocidas. Lleva de lo conocido a lo claro, desconocido. Claro, y es la forma ahora del aprendizaje que hay, de lo, claro. de lo conocido a lo desconocido. Y Cristo, justamente, imagínate un hombre que era un labrador, que tenía... que llama a sus hijos, todo es un ambiente que es desconocido y trae detrás de sí una enseñanza. En otras palabras, la aplicación era tan clara, tan específica de esta del Señor, que ellos, como vuelvo a insistir, ellos la entendieron, la comprendieron, pero lamentablemente su vista, como tú no has visto a veces los caballos que tienen una orejera, que no, solo, no, no, no son orejeras. No, no, bueno, tienen ellos unas sí. viseras aquí que se le sí. colocan a los lados, cosa que no miren hacia el lado, sino solamente hacia adelante. Y al parecer lo que ellos tenían visto era eliminarlo, no importa lo que pasara, no importa lo que estaban recibiendo, no importa la claridad con el mensaje, no, vamos a eliminarlo, nos molesta para nuestros planes, para nuestros propósitos. Y mire, y ahí está el detalle. Cuando tú te colocas el vestido de boda, sácate el tuyo, porque los prejuicios van a seguir igual. No te va a servir el traje que va encima, te va a estropear ese traje, lo va a ensuciar con lo que tú tienes debajo. Sácate lo que tienes y deja que el Espíritu Santo trabaje libremente en tu corazón, en tu vida, para que puedas ver las cosas de la manera que Dios las vería, conociendo el presente y el futuro. Dejémonos llevar por el Espíritu Santo, dejémonos llevar por Él. Pongámonos el traje, estos días de fervor que fueron para los discípulos y para esta gente, ancianos y sacerdotes, hoy día se vuelve a repetir. Hay mensajes claros de su venida, hay mensajes claros de una preparación para su pronto regreso y también un mensaje claro que tenemos que llevar nosotros este evangelio a las personas. Ha sido grato estar con ustedes. Queremos decirle que los vamos a invitar para que mañana nos acompañe nuevamente en nuestra conversación. Recuerde, léase el capítulo 21 con tranquilidad, y si quiere también el 22, de lo cual vamos a seguir conversando. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. Antes de separarnos, quisiera dejar con ustedes una pregunta. ¿No mostramos a veces una indiferencia obstinada hacia la verdad, especialmente cuando ella interfiere con nuestros pecados favoritos y nuestra mundanalidad? Pregúntese y usted tendrá la respuesta. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.